Una voz entre la multitud quiebra el silencio. Una voz que se convierte en bálsamo, en suave seda, para cada llaga, para cada herida. Una voz que sala aire para darle aliento. Un quejío entre la multitud quiebra el silencio. La saeta. Thank you.